Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 en punto arranca este programa, o por lo menos la apertura. También arranca en punto el partido que se disputan hoy por el Mundial, en los por el pase a los octavos de final, Alemania y Argelia, a los cuartos. Nueva semana, una semana que arranca prácticamente con el mes, ahí, mordiendo, sí, ahí mordiendo el final de junio para comenzar el mes de mi cumpleaños, sí, julio. Es el más importante. En una semana prácticamente, en 11 días cumplo años. Sí, exactamente. Quiero vos. Medias y calzoncillos. Bueno. De regalo. Todo perfecto. El mundo sabe que estoy un poco corto de medias y calzoncillos. Los calzones son esos que tienen agujeros en distintos lugares. Se llama... Elástico ya gastado. Sí, se no llama... En realidad nosotros en la jerga de los que destronamos calzoncillos, sí, le llamamos el desvencijado. Claro. Ese calzoncillo que ya está pasó de rojo a semivioleta, sí, por las pasadas por la ropa, campamento en la piedra, tiene cosita, el lago sureño, todo, y ya va quedando una especie de trapo de algodón que apenas sirve de taparrabo. Pero ¿no? El de batalla. Es el de, no, el de todos los días. Es el mejor que tengo. Por eso estoy pidiendo. Yo te estoy describiendo el que todavía está más o menos entero. Bueno, ¿boxer o...? Boxer, el no se usa más. Pero hace boxer años. ¿Del sueltito o el de licra apretadito? No, el tipo modelo Goico, dice usted. Sí, o, sí. Mira, hay dos. Yo en una época que ya no veo más, quizás en algún barrio, por ejemplo, en esos barrios que se dedican a la cuestión textil, por ejemplo, el barrio de Once. Uno puede ir y encontrar quizás alguno de esos viejos boxers que eran como shorts, claro, un o como mallas de una tela un poquito más liviana, pero que te ponías el jean y quedaba todo acurrucado arriba. Sí. Y entonces terminabas con una especie de bola en la ingle, ¿me entiendes lo que le digo? Sí, quedaba clarísimo. Todo ahí arriba. Pero no, hay otro tipo que es un poco más al cuerpo, podemos decir. Claro. Sin embargo, también está ese que aprieta. Hay uno que sí, siempre es más cortina. No estoy de acuerdo con lo que otrora, la frase que otrora habría hecho famosa Elvis Crespo, aprieta, aprieta. No, preferiría algo un poquito más holgado, de algodón, claro, que todavía se quede en la cintura, porque el problema que ando teniendo es que se me van hacia abajo los calzoncillos, ah, porque mira, ya están desvencijados, claro, como claro, le claro, decía anteriormente. ¿Vos sos de los que usa tiene uno o dos nuevos? Nuevos, no, cuando digo nuevo es año y medio, mínimo. Sí. Está claro, uno, sí. Y esos son los que usás para cuando vas a comer a algún lugar, ¿no? Sí, claro. O, por ejemplo, si tengo que ir a alguna especie de atención médica. Claro. Cualquier bueno, tipo de claro, atención médica hay que tener, claro, un calzoncillo sin agujero. No podés ir con uno hecho mierda, porque... No, de los mejores sí, los guardo para ocasiones especiales. Como ir al médico. Sí. No, pregúnteme cuándo fue la última vez que fui al médico. ¿Cuándo fue la última? No me acuerdo. Pero vos vivís con una doctora, así que... Sí, cualquier cosa que me pasa ya... Ya estás atendido. Sí, así es. Y no estamos jugando, ¿eh? No, para nada. No estamos jugando. De ninguna manera. No jugamos al doctor. 17:05, ya están jugando, como decíamos durante la apertura, Alemania contra Argelia. En la disputa que lo llevará a alguno de los dos a los cuartos final de este Mundial Brasil 2014, que está candente en boca de todos, mucha gente siguiéndolo, chicos y chicas. Ahora se puso de moda la última semana que las chicas se hayan subido y cosificando al hombre, haciendo lo que que a la mayoría no les gusta que hagan, aparentemente. Pero hablar de el hombre como objeto sexual, bueno, todo ese tipo de cosas que no vamos a tratar en este programa, la verdad no es interesante. No hablamos de las tetas y los culos, tampoco vamos a hablar de abdominales y pectorales, ¿estamos de acuerdo? Aparte, abdominales sobran acá. Seguro, acá podemos. ¿Yo sabe dónde lavo los calzoncillos? ¿En dónde? Acá. Por eso están tan desvencijados. Pero busca una tabla un poco más suave. Más suave, ¿no? Claro. En vez de. Es demasiado ríspido. Algo más lavadora. ¿No? Claro, demasiado ríspido. Muy bien. Hoy, momento de deporte con Damián Morinelli. Sí, y acá está presente para resumir todo lo que pasó en el Mundial desde el principio hasta ahora en materia futbolística. Y el Mundial lo que tiene de lindo es que genera noticias permanentemente. Sí, tenemos algunas, de las internacionales también, ¿eh? Sí, de todo. Y hoy, por ejemplo, no solo el fútbol, porque hoy ganó Francia, que está esperando el ganador de este partido que estamos viendo en este momento, que es Alemania versus Argelia. Sí. Hay noticias por el lado de Suárez, por ejemplo. Suárez, ¿quién es Suárez? No, ¿cómo quién es Suárez? Sí. ¿Vale? Del Morisco. Sí. Bueno, hoy él mandó una carta pidiendo disculpas, después la vamos a leer un poquito porque es cortito. Al Papa, porque ahora hay que mandarle todo al Papa, ¿eh? No, al Papa no le pide disculpas, pero le pide disculpas a Chiellini, a todo el mundo del fútbol también. Ajá. Me siento disculpado, sí, entonces me siento también. Que me está pidiendo perdón también, a mí. También. Yo lo perdoné ya, sí. Yo lo perdoné. Y está la repercusión de Mujica. Cuando sí. Bueno, ahí por eso hay muchas cosas para comentar. Y aparte la selección de handball, usted me dice qué. Sí, la selección de handball, los gladiadores ganaron el Panamericano, le ganaron a Brasil la final, señores. Bien, una a copa Brasil. Viene a casa. Después vamos a una copa desde Brasil, ya viene a casa. Exactamente, fíjate. Muy bien, 17:07, es momento de dar dos cuestiones culturales. Como siempre, abrimos hablando de algunas cositas que van a pasar durante la tarde, luego de este programa, sobre todo, ¿no? En principio, a las 6 de la tarde ya, le digo, que los amigos de la comunidad afroperuana organizaron ya el último día del mes de la cultura afroperuana. Se está cerrando hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Perú 160. Hay un anfiteatro, una cosa ahí que se puede ir a ver, música. Y va a estar, ya le digo, mire. Rosita Barcelios, Carlos Rojas y su grupo. Una cantante que además es cardióloga, Rosita Barcelios. Mirá. Sí, la conozco de los ambientes médicos, claro. Más que los musicales. Claro. Primero en los médicos, después me enteré que era cantante. Mirá. Después va a haber Gloria Quicaño con Sabor y Sentimiento Afroperuano. Carlos Andrés Mandros, acá amigo de la casa, amigo de los chicos de Banda de Sonidos, un decimista. Daniela Taulpico también, que es el que hace los cajones que están acá, ahí en el living de la radio. Hermoso, sí. Esos cajones los hace él. Peruanos los hace él, es Luthier, se dice. Luthier también. Va a estar el ballet Cañete Negro y Marco Musical Cañete Negro y qué, se llama el grupo que acompaña al ballet. También está el elenco de AC Matices del Perú. Será, Matices del Perú. Usted sabe, Campanas, esto es un grupo de danza también, ¿no? Me quedé ahí con la información. Pero hoy, 18 horas, entrada libre y gratuita en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160. ¿Está bien? Perú 160. Ahí en el centro, en el centro, a la vueltita, creo yo, del ¿cómo se llama? El Cabildo. La vueltita del Cabildo. ¿Usted fue alguna vez a la...? No, el Cabildo debe haber ido... En Diagonal, ahí, donde se termina Diagonal, Perú, hay como un gran triángulo enorme. Ahora, donde está la Avenida de Mayo, por un lado. No paso por esa zona. Por el centro. Así que no, sí, generalmente me desvío sí. Hacia la zona sur, pero no paso mucho por ahí. Pero si yo te creo, si vos me decís que queda ahí. Bueno, menos mal, que si no me cree usted no sé quién me va a creer. Los oyentes, para eso están, para creerte. Muy bien, tenemos otra cosa, que es el arte del encuentro. Hoy a las 21 horas, Ricardo Pelicán, un eximio yacero, guitarrista de ese palo de hace muchos años, una persona de, yo creo que es de la generación de Malosetti padre. Ah, ¿cuánto? Unos pirulines. Osvaldo Gallo en bajo. Fran Offenenden. Mirá que apellido alemán, ¿eh? Offenenden, guitarra y voz. Y el invitado es Ricardo Leu, otro histórico también de la guitarra. Van a estar tocando en Dain, Usina Cultural. Esto queda en Palermo, Nicaragua y Tames. Justo en la esquina, Nicaragua y Tames. Sí, sí. Ahí mismo. 50 pesos la entrada. Se puede ir a ver esta noche algo de Jax. ¿Qué sería? ¿Palermo qué? Me mata usted, ¿no? Soho. No puedo diferenciar los Palermos. No. Se me hace muy, muy complicado. Campana lo dijo. Pero conozco un Palermo Freud, recuerdo porque mi madre tenía en algún momento. ¿Por Pink Floyd? No. Por Freud. Ah, Freud. Palermo Freud. Freud, entendí. Freud. Sí, sí. Sigmund. Le pusieron Freud, no le pusieron Lacan, no le pusieron Gestalt. Claro, igual. Pero porque se pero ve es que el padre del psicoanálisis. Sí, entonces tenía que ser así. Ya. Palermo Freud y la parte, por ejemplo, Armenia, Guatemala. No, Armenia no. Agustín Álvarez, Guatemala. Escalabrino Ortiz, Guatemala. En la placita. En la placita, hay una placita donde convergen Charcas, Soler. Bueno, algunas cuadras así. Hay como una placita ahí en Palermo. Ajá. Y una de las esquinas tiene un bar que arriba tiene ese famoso dibujo de Freud, que es como el perfil de Freud, pero que también se ve una mujer. ¿Ves esos dibujos donde se ven dos cosas? Sí. Que si, depende cómo lo mires, ves o el perfil de Freud o una mujer mina recostada. Claro. ¿Eh? Perfecto. Porque, y además, ¿qué quiere decir? Simbólico. Si quiere, un día le traigo un psicoanalista acá, le explico todo ese tema. Tráigame. Pero toda la cuestión, ¿no? Como simbólica, la mujer en la mente, la mujer en la mente de Freud, ¿qué pensará la mujer? El problema de Freud, como el problema de todos los hombres en el mundo, era saber qué piensa una mujer, digamos, ¿no? Sí. Nunca lo supo. Nunca lo va a saber nadie. Jamás. Por eso tomaba cocaína. Bueno. Mató. Hoy está abierto, todos los días un poco radio, el facebook.com, todos los días un poco radio, y el mail, @, todos los días. ¿Eso salió al aire, Campana? ¿Qué pasó con qué son los flecos de tus dedos, Campana? Un informativo que sale de repente, 17 y 12, ahora sale el audio correcto, que quería disparar. Decíamos entonces que están invitados al Facebook de la radio, que es todos los días un poco radio, y al mail, todos los días un poco radio, @gmail.com, para mandar desde gacetillas, eventos culturales, tenés una obra de teatro para promocionar, de ese tipo de cosas, también puede ser una línea de para auspiciantes, promoción, lo que sea. Bueno, nosotros ya estamos. Y hay un Twitter con pocos seguidores, porque ahora estamos en 537 amigos en el Facebook. Recién arrancamos. Yo para mi cumpleaños quería que haya 1000. Quería tener 1000 amigos. Ya hablaste de tu cumpleaños dos veces en 13 minutos. Y la semana pasada lo dije ya también. No te puedo creer. La semana que viene va a ser tremenda. 17 y 13. Me imagino que acaba de haber una torta. Un viernes con una torta. Todo. Viernes torta, con todo acá, en la radio, tenemos que hacer acá una mi cumpleaños, viejo. Pero vas a hacer un asado en tu casa después, por lo menos, ¿no? Sí, vas algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. No vamos a copar acá toda la radio. No vas a decir cuántos años cumplí, ¿no? Seguimos 0-0. Sí. Cumplo los suficientes. Upa. Y un remate que acaba de sacar. La dejó muerta, ¿no? Bien. Agarra. Un remate que de Alemania que acaba de sacar el arquero. ¿Quién pateó? Ahí te lo hicieron en el primer plano. El número 7, que es Schanheiser. El apellido de Schasteiger. El apellido de micrófono. Tienen todos nombres, todos apellidos de electrodomésticos buenos, los alemanes. Sí, tiene Schanheiser, están los también. ¿Cómo se llaman esos parlantes que están muy de moda ahora, con muchos colores? Ojo, Argelia, que no puede. Que sigue casi intentando Argelia. Y no puede. Muy bien. No, unos parlantes alemanes también, que hay una chica así en los pósters. Hay como una chica linda al lado de un parlante. Todo lo venden con una mina semi en cuero. ¿Por qué? 17 y 14, y es momento de algunas noticias que estuvieron circulando en los portales de la internet. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Oh, otra vez. Marcátelo vos. 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. Si estás sordo vos, todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? Ya sé, todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Hoy definitivamente es un hermoso día. Un día de sol, un día pleno donde los pájaros cantan y las nubes han desaparecido, ¿no? Con este hermoso día, este semblante que nos pone a todos predispuestos a escuchar, es que hoy invitamos al nuevo grupo, un grupo que se llama Déjala Morir Adentro. Bienvenido Carlos, su cantante y líder, ¿verdad? Compositor. Contanos cómo es que se forma Déjala Morir Adentro y cuáles son sus expectativas, ¿no? Para con este trabajo, ¿de dónde viene y hacia dónde van con su música? Sí, mira, venís, yo te escucho que venís hablando, yo, lo nuestro es más tipo, tiene una macroticidad, la música no quiere parámetros, no tiene ataduras, es como más volado, ¿me entendés? Vos estás como, como un poco como acartonado y nosotros somos tipo un palo diferente y tipo vos como que tenés, le pones un moño, ¿me entendés? A tu discurso y nosotros somos más abiertos, más... Ajá. Eludimos parámetros y estructuras, ¿me entendés? No, es una cosa que no, quizás vos que no lo podés entender, pero vamos por ese, más o menos por ese lado. Ajá. Bueno, interesante por lo menos el principio de esta desestructuración, ¿no? De la música que realizan ustedes. Más o menos, si me podés contar, Carlos, líder y cantante de Dejala Morir Adentro, ¿qué esperan plantear ustedes dentro del vasto repertorio folclórico nacional o de la música nacional toda, ¿verdad? Bueno, primero, tipo, el folclore es duro, ¿viste? El folclore no va. O sea, primero que nosotros nos damos cuenta que el folclore no va. Y nosotros planteamos otro mambo completamente distinto. Es más excéntrico y... Pero escúchame una cosa, pelotudo. Sí. Yo remándote esta nota porque bueno, vos sos el sobrino del dueño y me hablas de macroticidad y dejarla morir adentro, irrespetuoso de mierda. Esta era la tarde para los Incahuasi, el especial de los hermanos Ábalos, y te tengo que fumar a vos. Te voy a ir metiendo este micrófono, el micrófono este que está bien estructurado en el... Diecisiete minutos. Continuamos con este programa. Sí. Y le acaban de anular. Sí, una pena. Una pena. Un gol a Algeria. Algeria. Algeria es en inglés. Pero Argelia en castellano. Sí. Algeria en inglés. Muy bien. ¿Usted tiene el first certificate? Por supuesto. En francés con IF. Qué bien. No, en francés. Te la debo, francés, ¿eh? Muy bien. Yo tengo el first certificate, bitch. Y muy bien, me alegro porque alguien lo tiene que tener. Sí, alguien lo tiene que tener. Está bien. Muy bien. Ahí está, Campana también lo tiene. Campana también tiene First Certificate. Very mire, good, qué bien Campana, pero una cosa también, de una vez, bien. Y una vez es una buena nota para el First, ¿o no? Se sacaron una B. Te digo, la está pasando mal Alemania. Lo mejor es una A. Sí, pero es casi inalcanzable. Es muy difícil. La está pasando mal Alemania. Ya le anularon un gol a Argelia hace breves instantes y ahora lo perdió de vuelta, creo que Feghouli, su figura, el jugador del Valencia. ¿Feghouli? No, no fue Feghouli, porque es el lateral izquierdo que pasó al ataque como Roberto Carlos. Remató cruzado, epa, desviado. Se está 0 animando, 0. Che, Argelia. Sí, el 18. La verdad que le está jugando un buen partido, saliendo rápido de contra. Alemania obviamente trata de tener la pelota, le está costando bastante penetrar la defensa y el mediocampo de Argelia. Yo siento que cada partido... ¿Qué sentís, nene? Es como que las selecciones vuelven a arrancar en cada partido. Como si se resetearan, como si fuese la primera vez. Como no hay un progreso, digamos. Sorpresas constantemente. Partidos que parecen fáciles se convierten en partidos difíciles. Cosas que parecían que estaban cantadas no terminan, le pasó a México. Bueno, ya lo vamos a hablar en la segunda parte del programa mejor, bien en profundidad. Más mejor. Con el análisis. Ahora tenemos que decirles algo. Vuelve a aumentar el boleto mínimo del colectivo. Sí. Va a costar 3 pesitos con la sube. Y 6 sin la sube, ¿no? Sí, 6 mangrullo. Imagínense juntar monedas para pagar en la maquinaria, ¿no? Si así se hacía difícil. Bueno, hoy en el boletín oficial, esto obviamente se enteran todos, yo traigo la noticia, ¿por qué? Porque, claro, hace poquito se arregla la paritaria de los trabajadores del transporte y se arregla más o menos bien. Creo que se había arreglado estaba en un 28, me acuerdo, 28, un 30% más o menos se había arreglado. Bueno, entonces dice Randazzo, firma la resolución para dar rienda suelta al aumento, y dice que la excusa, digamos, o lo que por lo cual se fundamenta este aumento, dice que la suba del 28% en el sueldo básico del conductor, eso es por, o sea, se fundamenta el aumento por el 28% en el sueldo básico del conductor de corta y mediana distancia acordado en paritarias. Ahí está el 28%. Ajá. Que hablábamos. Con lo cual quiero decir, volvemos a retomar este tema siempre de que la torta ya está repartida. Ahora es como que se va de un lado al otro, dentro de los que ya no pueden morder más de la torta de los dueños de la producción. No sé si me entiendes. Sí, hay un paquete de gente que vendríamos a ser todos los que estamos en la media, ¿no? Uh-huh. Que tiene un dinero con el cual va a disponer. Más de ese dinero significa sacarle al que tiene el medio de producción. ¿Me entiendes? Una cuestión política profunda, económica profunda, de decidir por sobre la pertenencia de otros. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Se dicta en paritaria un aumento de 28%, ¿y quién lo paga? La empresa pierde un poco para pagar el aumento de esos... Quiero decir, ¿la empresa cede de sus ganancias para pagar el aumento del asalariado? ¿O suben el 28% del boleto y es la misma gente que acuerda su propia paritaria? Entonces estamos hablando de la misma plata que circula, pero a todo más o menos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Claro. Pero el 28% empezás a ganar vos, entonces vos cobrás más el 28% de lo que vendés, y yo, como no puedo comprar eso, pido el 28% del aumento, entonces aumentar el boleto para que... Y así, todo, digamos, es como la misma plata que vas circulando sin en ningún momento poner en discusión el pedazo de la torta que podría ser subir un escalón a toda esa franja media. Claro. ¿Me entiende? En fin, simplemente esto es como una muestra. Difícil más. Que se discuta ese pedazo de la torta, ¿no? Sí. No. Alguna vez, ¿no? Porque tendría que... No en palabras, por lo menos, pero es algo, digo, la discusión de cómo se reparte la media o hasta cuánto muerde la media, es lo que mantiene entretenido entre gobierno y gobierno a todo el mundo. Sin embargo, las cuestiones profundas, troncales, del dinero que produce la Argentina y hacia dónde va, no se discutiría tanto. No. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Esa es mi opinión, es mi visión. Es el del lugar este que ocupamos reflexionando. Mientras ocurre un mundial, por supuesto, pasan todas esas cosas. Bien, vecinos, otra noticia que bien cubre el diario de la ciudad Z, un diario que hay que leer, si quieren enterar de cosas de la ciudad, es bastante, por lo menos tiene noticias como bien de la zona, inherentes a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Esta radio está enclavada en el corazón de Parque Patricio, por lo tanto, las noticias de la ciudad siempre son bienvenidas para el oyente del barrio, y sobre todo de la zona sur. Van a ser un microestadio o lo que sería un arena. Ahora la onda es decirle arena. Arena. Es como un Luna Park, pero para 18.000 personas. En el Luna Park no entran más de 9.000. No. Digamos, si quiere comparar más o menos cómo sería Creo la construcción. Hoy escuchaba algo así como que eran 10.000 personas usando, digamos, la parte del piso, lo que sería el campo. El campo sería en un recital. Pero si hubiese un partido de básquet o una pelea de box, no habría. No entraría mucho ni locos a capacidad. Creo que incluso ahora, por ciertas reglamentaciones, no pueden entrar más de 9.000. Ah, en fin. ¿Hay una reglamentación? Hay una reglamentación. Después de Cromañón todo está medio reglamentado así al tuntún. Bueno, pero en este estadio estaría habilitado para... Para 18.000 personas, es el proyecto. ¿Qué pasa? Había un predio ahí, había cosas construidas. ¿En dónde había... está en Jujuy y Belgrano. Sí. Hay una manzana. Jujuy y Belgrano. Sí. Toda esa manzana tenía edificios en la ley, en la ciudad de Buenos Aires existe una ley que antes, los edificios de anteriores a 1941, gozan de la protección por ser patrimonio histórico de la ciudad. Hay que tomar una decisión respecto de los privados de si vale la pena mantener o no mantener y ver cuáles son las condiciones de ese edificio. La cuestión es que había construcciones anteriores al 41, los dueños del predio querían venderlo, había ofrecimientos para comprarlo, entonces se cree que para hacer llegar una inspección del gobierno de la ciudad y ellos poder dar de baja esa cláusula de ser patrimonio de la ciudad a su construcción, rompieron o dejaron o quitaron escaleras de mármol antiguas, como que terminó quedando una especie de ruina de lo que era la construcción. Por lo tanto, cuando fue la municipalidad en algún momento, aún no se sabe si con connivencia o sin connivencia, no sabemos si che, rompele todo así voy y te doy la habilitación, o se rompió todo y fueron sin saber que eso estaba roto a propósito y dijeron, bueno, si te damos la excepción la podés voltear. Entonces terminaron volteando toda la manzana con todo lo que había y aparece, ¿usted se acuerda del ex presidente o de la familia Miggins, ex presidentes de la sociedad rural? Sí, sí. Me... Bueno, tienen una, hay un pequeño negociadito, chiquito, bueno, es una cosa así, una empresa de eventos, que es la que va a comprar o tiene proyectado, se llama AK Music, con K, A-K-E Music. Ajá. Tienen proyectado hacer este arena dentro de la ciudad de Buenos Aires, acá en el barrio Balvanera. Y bueno, ya hay vecinos que se están juntando todas las semanas para ver, claro, cómo contrarrestan la llegada de una inmensidad al barrio que va a echar un poco por tierra la tranquilidad del lugar. Sí. Imagínese, yo todavía recuerdo algunas reuniones en la zona de Belgrano, aledañas al estadio monumental, que después del Mundial, digamos, todos esos vecinos pasaron a formar una especie de búnker anti partidos de fútbol porque se le llenaba el barrio con autos, gente que pasaba, botellazo, todo. Después terminaron logrando meter un vallado, ¿no? Sí. Y como hacer dos entradas por Udaondo y Figueroa Alcorta y evitar todo el barrio de River en momentos de partido. Pero bueno, sí, tampoco... El barrio de River, la verdad que sufría muchísimo cada vez que había un partido ahí. Claramente. Bueno, ahora hay gente del Bloque Verde de la Alameda ahí dedicados a ver cuál sería el impacto ambiental, a ver si el gobierno de la ciudad cumple su rol de entre lo privado y lo público, velar porque todo esté, que sea un impacto positivo y no negativo. Pero bueno, existe ya entonces la posibilidad de tener un arena en la ciudad de Buenos Aires. Macri, por supuesto, está de acuerdo con que haya una hiperconstrucción porque eso hace que la ciudad tenga una oferta para el mundo y él estaba preocupado por incluirse en el mundo. Muy bien, y lo último, algo que estaba esperando yo. ¿Qué? Ya cuando casi llegamos a las y media. ¿Tu cumpleaños? Más allá del cumpleaños. Estaba esperando que abran la bendita General Paz. ¡Vamos! Y abrieron la General Paz en su intersección con la Panamericana. Tenía hecho una... La verdad que era un corso a contramano. Cuando hicieron la unificación, digamos, el ensanchamiento y la Autopista del Sol, allá otrora, los años 90... Sí. Se juntaba con la General Paz y lo habían hecho tan, pero tan mal. Sí, a la altura de Balbín casi, ¿no? Entre Balbín y... Claro, que al momento, por ejemplo, la gente que venía del Río de la Plata por General Paz y quería salir en Balbín, se tenía que entrecruzar con todos los que venían de Panamericana y querían entrar a General Paz. Sí, era un lío. Una deformidad automovilística, si podemos llamarlo de alguna manera. Entonces hicieron lo que tendrían que haber hecho antes, que es... un distribuidor, como corresponde. Hoy fue Cristina, cortó la bandita, todo, estuvo el distribuidor. Nada se escuchó por ahí de las cuestiones con el vicepresidente. No. Que cuando sepamos bien qué es lo que pasa, porque mientras está procesado, que siga el curso. Y ya veremos, daremos la noticia cuando sea o no sea culpable. Eso es lo que opino yo de ese tipo de noticias, que están muy expuestas al manoseo mediático. 17 y 29 minutos. Lo último, antes, para cerrar el tema ese, son cuatro carriles lo que habilitaron, sí, en General Paz, hasta Avenida San Martín están los cuatro carriles. Yo paso muy frecuentemente por ahí. Muy bien. Hasta la Avenida San Martín están los cuatro carriles. Hay carteles de obra ya de hecho ya hay obra comenzada, por ejemplo, en Beiró, pasando San Martín también, para seguir el ensanchamiento. Ajá. Con carteles de plazo de 120 días, tramo C, dice uno, tramo B. Pero bueno, veremos cómo siguen hasta ahora. por lo menos lo que yo sentí hoy, que volé, básicamente. Bien, pudo bien. Pasar por ahí sin problema. Sí, bien, bien. Y pasé a la hora de en que estaba Cristina hablando, incluso, y perfecto. Sí, se veían todos los trabajadores con sus respectivos gorros. De la Wocra, Wocra presente. Sam, decía, ¿no? Con su respectivo, ¿cómo se llama? Casco de trabajo, ¿no? Casco de seguridad. De seguridad. Sí. Así que, nada, esperemos que puedan terminar de ensanchar lo que falta. Es larga la General Paz, todos sí. sabemos. Pero por lo menos el tramo hasta Liniers, ¿no? Que es quizás lo más engorroso de la General Paz. Lo más pesado, sí, uh-huh. porque la verdad que ahora es intransitable. 17 y 30 minutos mientras sigue jugando Alemania contra Argelia en el Mundial por un lugar en los cuartos de final. Y sigue 0-0. Parece que esta ronda de octavos es momento de los segundos tiempos, ¿no? Sí, aparentemente sí. Igual está bastante parejo todos los octavos hasta ahora. No hubo realmente alguien que haya sacado varios cuerpos de ventaja a su rival. Ahora vamos a repasar cómo fueron los cruces de octavos y cómo serán los de cuartos o cómo se están configurando. Muy bien, vamos a adelantar, vamos a ir al informativo luego, a la tanda, y volvemos para hablar del resumen mundialista, cómo viene, hacia dónde va, cómo termina esta cuestión. Y ya falta poco, faltan dos semanas, nada. Una cosa de locos. Todos los días un poco, todos los lunes, deporte, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Gomeras para buitres. En una sesión especial, la Organización de los Estados Americanos hizo lugar al pedido de la Argentina y aprobó la convocatoria a una reunión de consulta con el objetivo de considerar la reestructuración de la deuda soberana. La cita será este jueves a las 15:16 horas de la Argentina en Washington, y asistirá el canciller Héctor Timerman junto al ministro de Economía Axel Kicillof. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Fronteras en América. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó hoy que su país seguirá reclamando una solución al conflicto territorial con Chile mientras no recupere acceso soberano al mar. Mientras no haya soluciones sobre el derecho que tienen los bolivianos a retornar al Pacífico con soberanía, con seguridad seguirá siendo un tema pendiente durante esta generación y las futuras, declaró el mandatario. Uruguay. Boca loca. El presidente de Uruguay, José Mujica, afirmó que los miembros de la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. En otra secuela del caso del delantero y goleador del seleccionado celeste, Luis Suárez. Los futbolistas uruguayos, que cayeron el sábado ante Colombia por 2-0 en los octavos de final, ya sin el aporte de Suárez, fueron recibidos el domingo por el presidente, quien al verlos soltó la frase y pudo ser captada por periodistas de La Hora de los Deportes. Perú. Estudiantes a estudiar. La creación de una nueva superintendencia de educación superior, la eliminación del bachiller automático y el cambio en las políticas de acreditación son algunas de las nuevas medidas que conlleva el cambio que vivirá Perú con la nueva ley universitaria. La iniciativa, según palabras de Daniel Mora Ceballos, titular de la Comisión de Educación del Congreso, pretende mejorar la enseñanza en el país y limpiar el estigma de educación precaria con bajos niveles. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Armonías que vienen del sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Los rastros de este afán. 88.3 MHz. Como busca el agua la sed. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías. La estela de tu perfume. Llenando todo el espacio. Perfume. Radio Sur. Del eco de tu perfume. Una identidad hecha radio. Perfume. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. John McCormick. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.derechoalaborto.com.ar. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campos. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hace una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Bien, aire, señores. El partido es una amargura, ¿eh? Entre Alemania y Argelia. Así sí. Que vamos a hablar de otros deportes. Hemos visto, se aguanta el handball, aguante todo. No, se jugó el Panamericano, ¿sí? Para que daba plaza o da plaza para el Mundial de Handball del año que viene. Ajá. Y Argentina le ganó a Brasil, los gladiadores son nuestros muchachos. Bravo. Con la mano. Sí, con la mano. Con la mano. Fácil, ¿no? Handball, como se pronuncia, como corresponde. Handball. ¿Ah, sí? Sí. Así usted que tiene el falso certificate, yo lo voy a creer. Es de origen alemán el juego. Ajá. Y se pronuncia como su origen lo indica. O sea, handball. Ah, mire, ¿y si fuese norteamericano? Handball. Bien. ¿Por qué te reís? No, cada que pronuncio en inglés. Me hace causa gracia. Balonmano, exactamente. Me hace causa gracia. Bueno, le ganó 30-19, nada más ni nada menos que 30-19. Sacó 11 goles de diferencia a Brasil. El handball es un deporte que suele tener unos 30 goles, 20 y pico de goles. Ajá. Por juego. Uy, casi moja el Argelia, mirá. El rebote es córner, creo, todavía, ¿eh? Es córner. Te digo, las más claras fueron para Argelia, ¿eh? Hasta ahora, que sí. Va el partido. Sí, señor. Los alemanes no, sí, señor. No entiendo qué están haciendo. Sí. Papando. Pero, Mosquitos. ¿Viste cómo es? Puede pasar lo mismo que pasó con Holanda. Sí, puede pasar. Se te... Puede ser. Bueno, hoy pasó con Francia, ¿eh? También. Francia en un momento. Pero nos estamos metiendo en el fútbol cuando es tiempo del handball. Bueno, entonces, felicitaciones a los muchachos de la Argentina que clasificaron al Mundial de Qatar, que se va a disputar el año que viene, el 2015. Uh-huh. Es la tercera vez consecutiva que obtienen el pasaporte a un mundial, así que bien por ellos. Bien. Brasil siempre fue el cuco. ¿Todo se hace en Qatar? ¿Ahora? ¿Se va a hacer todo en Qatar? Dicen que hay algo de plata en Qatar. No sé si será cierto. Está trayendo todos los eventos deportivos del mundo hacia la zona desértica. Y sí, pero es una zona que vos sabés que por ejemplo, va la Federación Internacional de Handball y le dice, mira, necesitamos 4 estadios y en 25 días te hacen los 4 estadios con canillas de oro, ¿no? Sí, sí, lo tienen. Para cintas que... transportadoras, para la gente no te ha de caminar. ¿Qué querés? Todo. Todo, tienen todo. Y a cambio les dan... ¿Qué le dan? 3 remeras. Sí, seguramente, seguramente. El equipo nuevo para que los chicos se pongan. Se viene el gol de Alemania. Tapa el arquero, doble tapada, muy bien. Muy bien, arquero. Se salva a 5 minutos del final del primer tiempo, lo tuvo Götze. 6 pilas grandes lleva el traje del arquero argelino. Sí, sí, brilla un poquito. Vos sabés que los arqueros dicen que no es conveniente que tengan ese tipo de indumentaria, que es mejor como la tiene... como un faro. Claro, que la tenga como Romero o como la araña Yalcín, ¿te acordás? ¿Campana? No. Negro, exactamente. Que no, que el delantero no tenga referencia de dónde está el arquero. Esa bien. Es la idea de la... Para que no llame la atención. También puede ser... El rojo es el primer color que ve el ojo humano. ¿Usted sabía? No, no sabía. El rojo es el primer color que ve el ojo humano. Así, en cualquier lugar, lo primero que tiene así que le llama la atención... Bueno, es el rojo. Habría que ver los arqueros. Creo que el arquero Tico... No, el arquero Tico no. Pero debe haber algún arquero de rojo, me imagino yo. Y sí, ¿no? Por supuesto. Sí, Alemania empieza a apretar un poquito. Esperemos que llegue al 0-0 al entretiempo. Bien. Bueno, para terminar con el handball, Argentina le gana a uno de lo que es quizás las potencias de la región, porque Brasil siempre fue el más fuerte de la región en cuanto a handball. Y en cuanto a los enfrentamientos con Argentina, le ganó en la mayoría de las veces, pero ya Argentina empieza a equiparar un poco la cosa. Ya le había ganado el año pasado, también en un torneo, y le había ganado incluso la clasificación al anterior Mundial. Uh-huh. Luego después perdió en el Mundial, le tocó el mismo grupo, perdió en zona de grupo, después también perdió y quedó eliminada frente a Brasil. Pero es un buen paso para el handball argentino que va creciendo y con un cambio de generación también. Hay jugadores que están de a poco abandonando la actividad, quizás de los más importantes, como Cogote. ¡Eh, Cogote! No, no era ese Cogote. Martiniano Molina, que también ya se retiró hace unos años. ¿De cocinero? Sí, señor. Jugaba en la selección argentina de handball. Martiniano Molina, un buen jugador. Así que bueno, nada, esperemos que se puedan preparar. Habrá torneos como hay, por ejemplo, el mes que viene para el básquet. Usted sabe que a fin de agosto arranca el mundial de... Este es el año de los mundiales. El año de los mundiales. ¿Eh? El mundial de arranca básquet, el mundial de básquet. Con Manu Ginóbili, que ya sí, señor. Se confirmó. Y con un triangular que se va a hacer en Tecnópolis. Ajá. ¿Un triangular? Sí. Delfino está en veremos porque anda, lamentablemente, en lancha, sigue lesionado. Campana cuando habla, no sale al aire, ¿eh? Tenga en cuenta yo eso. Yo hablo con Campana, claro, por tu cara. Los oyentes se quedan afuera. Sí. Campana nombró a Delfino, nombró a Scola, nombró a Nocioni, nombró a Ginóbili. Te puedo agregar a Facu Campazzo, a Prigioni. ¿Pichi Campana? No estaría bien. Pichi Campana no estaría más para el lado de la política en este momento. Igual que Baldassi, por ejemplo. Alemania sigue tirando, Sí, sigue tirando de lejos. En Tecnópolis, te decía, va a haber un triangular. Sí, creo que va a estar México, Puerto Rico, no me acuerdo quién más. Y Argentina. Sí, claro. Triángulos son 3. Están haciendo un microestadio en Tecnópolis. Creo que es una especie de microestadio, esos que se arman y se desarman, una cosa así. Tecnópolis lo que tiene de bueno es que... Tiene un microestadio por todos lados. Sí, estamos metiendo por todos lados. Lo que tiene de bueno es que tiene mucho espacio y se puede armar, desarmar, guardar, ¿no? Es... Bien, abajo. La verdad que no sé cuánto está en entrada. ¿Un microestadio, esos que se compran en Llame Ya, que entra debajo de la cama de alguien, por ejemplo? No sé si tanto, pero por ahí una parte. Bien. Entre 2 o 3 camas lo podés repartir, ¿eh? No mucho más que eso. No solo de fútbol habla este programa, pero ahora sí, porque ya se terminó el handball y vamos a arrancar. Pero Meyer, ese que estaba jugando al tenis en un torneo importante. Ah, vos querés hablar de tenis, sí, Wimbledon, señores. Wimbledon. Sí, Wimbledon. Arrancó Wimbledon, vos sabés que Wimbledon nunca cambia su fecha, ¿no? No importa que esté un mundial. Son especiales, sí, todos tienen que jugar de blanco. Bueno, no sé si sabías esa regla. No es como cualquier gran slam. Las marcas visten a sus jugadores de blanco, de punta en blanco, desde las zapatillas hasta el cuellito de la chombita, todo blanco. Se permite un poquito color, sí, Campana, pero en realidad es blanco, es porque tienen que mantener una tradición, como saludar a la, al palco de la reina cada vez que entran. ¿Vos sabías eso? Se hacen, las mujeres hacen la reverencia. Los... Yo desde ratín que pienso que no hay que saludar a ninguna reina. Bueno, en Wimbledon, si vas a jugar alguna vez a Wimbledon, vas a tener que arrodillarte. No pienso ir. No pienso ir por eso, ¿eh? No porque no sepa jugar al tenis, no, nada, yo tengo un zurdo, claro, un zurdo que Nadal le tiembla la cola. Bueno, Wimbledon, lamentablemente para Leo Mayer, sí, nuestro máximo representante, porque Del Potro, usted sabe que está de vacaciones, sí, ¿no? Recuperando su muñeca, uh-huh. Logró lo que no había logrado nunca antes, que es en césped, ¿sí? Sí. En un pasto, sí. O en tierra, porque ya hay más tierra que pasto en las canchas de Wimbledon, logró meterse en octavos, cosa que nunca había conseguido, y es el tercer tenista argentino que lo logra, llegar a octavos de final. Muy bien. Entre ellos Nalbandián y Delpo. Pero bueno, hoy a la tarde perdió con Golubev, que es un búlgaro, que se estaba comiendo a Kurnikova, a Sharapova hasta hace poco, no sé en qué andará ahora, pero él me lo había comentado. Comía caviar. Se puso a jugar al tenis y ahora le ganó a Leo Mayer, así claro. Que bueno, lamentablemente para Leo Mayer decía, porque poca gente se enteró de que había andado también en Wimbledon y haber entrado en la segunda semana, esta es la segunda semana de torneo, los Grand Slams duran 2 semanas. Así que bueno, para el que no sabía y el que está metido en el Mundial, Leo Mayer cayó hoy en octavos, pero es un buen resultado para él, especialmente para unos este tipo de jugadores que no está en la elite, quizás, digamos, no está en la elite, está dentro de los 100 primeros. Sí, pero no en los 10 primeros. Exacto, ni en los 30, pero que son los que más guita hacen, digamos, ¿no? Por eso lo digo, para un jugador como Leo Mayer se lleva una linda bolsa. Para poder bancarse viajes y poder seguir participando, aparte de sumar muchos puntos para el ranking. Cuanto más lejos estás de los primeros en el ranking, lográs un par de resultados y enseguida subís. Claro. Subís de a 30, de a 20, de a 40 lugares. Tranquilo. Así que bien por Leo. Leo y ya se me viene Messi a la cabeza mañana. Mañana a la 1, ¿qué hay acá? Pasemos a deporte. ¿Qué hay mañana a la 1 acá? Mire. Hay transmisión confirmada. Radio Sur transmite entonces directamente el partido de la Argentina que disputará por los cuartos de final. Octavos de final. Pero no, para ingresar a los cuartos. El partido es por octavos. Por octavos. Es para los cuartos. Para los cuartos. Sí, por octavos. Entonces, por octavos de final, para los cuartos, contra Suiza, un equipo al cual las estadísticas dicen que siempre le ganamos. Y 2 veces empatamos. Sí, pero Blatter es suizo. Listo. Bueno. ¿Lo dije? Muy bien. Y según Mujica, es un flor de... Sí. ¿No? Ya lo dijo el Pepe. Sí, lo dijo el Pepe. Lo dijo el Pepe en cuanto a Suárez. Vamos a ir pastilleando este Mundial, ¿te parece? Uh-huh. Luego del mordiscao de Suárez, hoy sacó un comunicado, una carta, en el cual se disculpó ante Chiellini, se disculpó ante el mundo del fútbol, dijo que nunca más le va a pasar... Nunca más va a estar involucrado en un hecho como ese. Ajá. Que no quiso perjudicar a la selección uruguaya. Y no, pero ¿no? Sí. Pero yo creo que responde lo de Suárez a intentar, de alguna manera, bajar la pena de los... Más, especialmente la de los 4 meses sin poder practicar, ni competir, ni participar de ningún hecho que tenga relación con el fútbol profesional. Yo le iba a invitar al partido de mi cumpleaños. Ah. ¿Te das cuenta? Bueno, afuera. Bueno, pero yo juego para él, porque yo no quiero que me muerda. Sí. Esos dientitos deben doler. Lamentablemente, entonces decía, son 4 meses los que se va a comer. Tengo alguien acá. Habla al país Gabriel Campana. No, justamente por el tema este de la suspensión a Luis Suárez. Sí. Un club de Kosovo le ofreció 30.000 euros por el pase por 4 meses. O sea, Liverpool le ofrecen esa plata para prestarlo por 4 meses y a él le van a pagar un sueldo, creo, de 1.500 euros. Claro. Para que vengan con su le debe sobrar. Sí, gana aproximadamente 1.000.000 por mes, Suárez. Yeah. Puede decir que por 1.500 no sé si irá. No sé si va a agarrar, pero lo que tiene es que Kosovo no está afiliado ni a la FIFA ni a la UEFA. Exactamente. Bueno. Está fuera de la FIFA y de la UEFA, entonces como que no... Mire si llega a Kosovo, infringiendo ninguna ley. Llega a Kosovo, ¿no? Y le dice, bueno, ya ahora que estás acá y firmaste el contrato de estos 4 meses, tenés que ir al frente. Frente de batalla, directamente a morder enemigos. Claro, en realidad ese era el contrato. Por la garra te contrataron. Claro, que... ¿qué va a hacer? Claro, tienes que ir a morder. Bueno, no, igual yo... Claro, la el bandera tipo fue y está clarito, ¿no? Que mordió. Hizo una sí, ahí con los dientes, no, qué sé yo. Le hizo con los dientes está ahí en la... Mordió. ¿No? Mordió y pegó el mordiscón. ¿No le cabe sanción? Le cabe, le está... Yo, ¿no perjudicó a su equipo? Esto no, claro, obviamente el lunes pasado no lo pudimos hablar porque esto pasó después del lunes. Mi opinión, si te interesa o si a alguien por supuesto, le interesa, es que si la sanción... ¿Sacar tu opinión? ¿Dónde no, interesa? No sé, la verdad que no sé. Yo creo que debió ser sancionado, sí. Está bien sancionado, quizás sea un poco desmedida la sanción. Por sí. Ahí se arreglaba con, no sé, unos 5 partidos y una multa económica y no mucho más que eso. Me imagino que intentará escribiendo... desde Uruguay. Sí, sí, claramente. Sí. Pero también dijimos esto el lunes pasado, que Suárez es el corazón del equipo. Ajá. Lo dijimos clarito. Bueno, a veces las estadísticas sirven, depende, ¿no? Porque no todo es estadística. Uruguay jugó 4 partidos en el Mundial, 2 con Suárez y 2 sin Suárez. Los 2 que jugó sin Suárez lo perdió y los 2 que ganó con Suárez lo perdió. No, eso no quiere decir que Suárez, sin Suárez, el Uruguay no le gana a nadie, pero es muy importante para el equipo. Es un jugador que te resuelve un pelotazo. ¿Me explico? Sí. Un pelotazo frontal para despejar, Suárez te la corre, te la pelea, te la gana, te la aguanta, espera a los compañeros. Bueno, es algo que Uruguay extrañó muchísimo y que es algo que Uruguay le está costando mucho cuando no está Suárez, generar fútbol de mitad de cancha o en los últimos metros de la cancha, digamos, especialmente en lo que es la definición. Y un Cavani que se encuentra muy solo cuando no está Suárez, quizás con Suárez él se suelte un poco más... porque arrastra marcas. Seguro. Así que lamentablemente para Uruguay llegó una sanción que para mí es justa en cuanto a que debió ser sancionado, quizás no a la duración y a la severidad de la sanción. Mm. Pero igual, vamos a decir, le ponían, era una roja. Listo, el partido que pasó, se quedó sin el partido que pasó. Supongamos que... ¿Vos decís que era una fecha? Supongamos que le ponían una fecha de castigo. Ya perjudicaba... Porque el partido que vino siguiente era una final, digamos. Vos la perdés y chau, te volvés a tu casa. Entonces, ya el partido que venía siguiente, sea o no que tenga más digamos, más fechas sin jugar porque lo sancionan, dejemos de lado el tamaño de la sanción. Un partido le cabía porque era roja. O sea, no fue roja, no lo advirtió ahí el árbitro. El árbitro, exactamente. Pero un partido de oficio, por ejemplo, un partido le cabía. Sí. ¿No? Sí, entiendo lo que decís. Ya al siguiente, si le hubiesen dado uno solo y la sanción hubiese sido justa, por ejemplo, un solo partido, ya lo perjudicaba a Uruguay. Sí, es cierto. Pero yo creo que la idea no era perjudicar, a ver, cómo perjudicamos a Uruguay, digamos, es una acción, a ver, en realidad no es que fue una, al piso y llegó tarde y lo partió al otro y el árbitro en vez de sacarle roja lo amonestó, porque en ese caso por ahí cabería lo mismo. ¿No? Ahí hay una sanción del árbitro. Entonces, al haber una sanción del árbitro, la FIFA quizás no se pueda expedir, salvo que sea algo demasiado alevoso, demasiado violento. Ahora, como el árbitro no sancionó esa acción de Suárez y aparecieron, que para mí esto es el dato clave, aparecieron las cámaras o unas cámaras que no fueron la de la transmisión oficial de FIFA, que eran de la televisión de Inglaterra, donde se veía perfecto que Suárez mordía el hombro de Chiellini. Yo creo que eso fue lo que decantó. Con las cámaras que había, para mí no había elementos para sancionarlo. Porque no había una imagen que a vos te diga, lo está mordiendo. Cuando todos sabíamos que lo había mordido. Porque vos decís, ¿qué va a hacer con la cabeza ahí? Bueno, como no se ve explícitamente que lo está mordiendo, salvo en la cámara de coso de la televisión inglesa, por ahí no cabía la sanción. Con esa cámara la FIFA no pudo hacer otra cosa que sancionarlo. Para mí correctamente, pero excesivamente también. Yo creo que... Yo entiendo lo que vos decís, pero me parece que hubiese sido injusto que sea sido una sola fecha. Porque una sola fecha es, por ejemplo, es una acción de juego. Que es una doble amarilla, por ejemplo. ¿Sí? Un agarrón o 2 agarrones en un mismo partido de un mismo jugador. Esos agarrones muy asquerosos. Son 2 amarillas, es una roja, es una suspensión automática. O una patada desde atrás, que es un poco más severo. Es roja directa, es una fecha. Por ejemplo, Bueno, pero por ejemplo, ahora dieron una, le dieron una fecha sola al, al belga, a Defour, que fue expulsado al último partido, le dieron una fecha. Con una roja directa. Con roja directa. No le dieron dos. Por ejemplo, ahora también está en discusión qué pasa con el jefe de prensa de la selección brasileña. ¿Qué pasó con el jefe de prensa de la selección brasileña? Le puso una piña a Pinilla, al 9 chileno. Ah, en el entretiempo, aparentemente, hubo una especie de gresca. Y está filmado que le pone una piña. Bueno, por ahora tiene una fecha de suspensión. Una fecha de suspensión por una piña. Un encargado de prensa a un jugador dentro del estadio. Una sola fecha. Lo que dice la FIFA es que está bajo investigación ese asunto. Entonces, por ahora, preventivamente, es una fecha. Le mandaron al inspector Gadget. Claro. Ahora, la pregunta es si FIFA se va a expedir y va a ampliar la sanción por una agresión de una persona que nada tiene que ver... con el fútbol. Con el fútbol. No, en realidad sí tiene que ver con el fútbol, pero no es una acción de juego, ni es un particular agrediendo a un jugador dentro del campo de juego. Bueno, entonces ahora yo creo están que todos la esperando. FIFA no tiene mucho que hacer, caben otras leyes. 17:56 minutos. No, sí, porque es dentro de un campeonato FIFA. Vos ya lo hablamos el lunes pasado. Son leyes así como superespaciales. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el tema Suárez? Hay una comisión que se creó prácticamente de urgencia para sancionarlo a Suárez, porque realmente no existía o no estaba dictaminado quiénes iban a ser. Fueron gente de países ignotos en cuanto al fútbol se refiere. Aparentemente, en la reunión, mientras estaba dándole esa reunión donde iban a decir o a decidir cuántas fechas le iban a dar a Suárez, bueno, aparentemente en esa reunión entró Grondona, Dios sabe por qué, porque como vicepresidente de FIFA no nada tenía que hacer ahí adentro. Aparentemente entró, ¿sí? Junto con quien ya estaba dentro, que es Figueredo, que es uruguayo y también ocupa un cargo en FIFA. Pero no sé si bajaron ellos la pena, que era más, era mayor, o no. No se sabe. Bien. Pero bueno, en definitiva, lo que tiene que hacer Suárez ahora es lo que está haciendo, lo que hizo hoy. Salir a pedir disculpas, tratar de ver si le pueden bajar la pena, porque Suárez está... digamos, al borde de una transferencia al Barcelona. Aparentemente, en estos días es el club que más firme está. En un momento fue el Madrid, hasta hace 15 días. Ahora es el Barcelona quien más firme está para contratarlo. Va. Pero si lo contrata el Barcelona, sabe que de acá a 3 meses no lo va a poder utilizar. Ni siquiera se va a poder entrenar en el club. O sea, se va a tener que entrenar aparte. Con todo lo que eso significa para un jugador profesional. Petito. Bueno, así le fue a Suárez... Sí. Pero es así, como dice el dicho, el pez por la boca muere. Por la boca muere. Y después una cortita de Robben, ¿sí? A Robben, que ayer fue tapa de varios medios por lo de las simulaciones en los penales. El penal que le dieron a Holanda sobre el final frente a México, que Bochorno. No fue un penal en el primer tiempo, que para mí sí fue penal, que no cobraron. Y unas 3 o 4 zambullidas de Robben en el área. Dijo que salió a pedir disculpas por haberse tirado. Sí, pero no por la claro. Acción del gol. Digamos. Bueno, pero ahí se armó el quilombo, porque él dijo, me pido disculpas por haberme tirado, y salieron todos a matar, se tiró en el penal. En la primera le pegaron mal, sí, que se terminó siendo pelota, el pibe que le pegó a Robben, ¿sí? Se terminó quebrando. Pero claro, Robben después salió a aclarar que no era esa jugada, no era la del penal, sino que fue una del primer tiempo. Bueno, mañana en la Argentina, acá en Radio Sur, vamos a hacer la transmisión del partido en directo. Así estaremos comentando, relatando, datos de cada país, todo. Si tiene estación seca o no, lo que sea. Bueno, ya se quedan con los amigos acá de el en lunes Calle Viva, de en Calle Viva. Ya están todos listos. Y nosotros, yo vuelvo mañana, usted el lunes que viene. Sí, dígame rápido entonces, ¿quiénes pasaron a cuarto de final? Ya te lo digo. Brasil-Colombia, sí. Francia por ahora está esperando rival entre Alemania y Argelia. Holanda y Costa Rica, y mañana se definirá la última llave, que es Argentina, puede ser Argentina-Suiza contra Bélgica o Estados Unidos. Esas son las llaves para los cuartos de final. Muy bien, lo dejamos con el aire de Radio Sur. Hasta mañana por mi parte, hasta el lunes por la parte de Damián Morinelli. Nos vemos.